Continuamos en Tramas. Hoy, literatura y cultura popular en la infame década de 1930 con Eduardo Romano. Romano, y la poesía de Homero Manzi, por esos años, ¿qué temas frecuentaba? Bueno, los temas hay que tenerlos en cuenta, pero creo que el gran valor de la poesía del tango, el gran valor, digamos así, como vehículo de la sensibilidad popular, es más que nada el tipo de discurso y de lenguaje que utiliza, ¿no? Es decir, frente a una poesía culta o cultivada, poesía fundamentalmente para ser escrita, poesía construida de espaldas a las formas del habla coloquial, de la lengua oral, la poesía del tango es, digamos así, totalmente, se manifiesta siempre totalmente permeable a esas maneras de hablar del pueblo. De lejos ya los compases se van dejando sentir, y el bobo en la zurda galopa arengándolos a asistir. Un par de mocitos tauras y sus ansias de llegar se hacen tangibles en la noche silenciosa de arrabal. Luego en el malevaje a la milonga han llegado buscando hacerse de amores y famas de tipo bravo. Por eso el pueblo la hace suya, la siente suya, la recita aún sin saber quiénes son los autores de esas letras, ¿verdad?, que conoce y que recuerda, difícilmente recordando una letra entera, recordando a veces una estrofa, a veces un solo verso, a veces una sola imagen. Pero digamos así, se reconoce en ese idioma. Idioma que, claro, está elaborado literariamente. En ese sentido, el tango funciona exactamente como había funcionado la gauchesca en el siglo pasado. Es una poesía hecha por escritores con cierta formación letrada, pero que son capaces de elaborar, digamos así, ese mensaje poético a partir de la lengua viva, de la lengua oral, de la lengua que la gente habla en la calle. Arturo Jaureche describe las diferencias entre Homero Manzi y Enrique Santos Discépolo. Podría decirse que Discépolo es más expresivo de lo popular en el sentido de la vida popular. Manzi más bien es la estética popular, lo que anda. Que Manzi y Discépolo, además, son intelectuales totalmente, pero intelectuales precisamente que por serlo por encima de la barniz intelectual se enraizan con el pueblo, pero son tipos de una elaboración ya mucho más pronunciada que la generalidad de los letristas y de los poetas. Para la cultura popular urbana, en particular, o para la cultura popular argentina en general, según tus análisis, estudios, según tu propia mirada, Eduardo, ¿qué importancia tuvo el 17 de octubre de 1945? Las calles de Buenos Aires vuelven a agitarse nuevamente con el nervioso vaivén de la política. Y todos a los gritos de Perón sí, otro no, Perón sí, otro no, comienzan a llenar la Plaza de Mayo. Llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Antonio Cafiero, dirigente peronista. Y la respuesta puede hallarse muy bien explicitada, ¿no?, en un trabajo periodístico de Scalabrini Ortiz, que después él recupera en una conferencia sobre Irigoyen y Perón. Hay algunas frases, ¿no?, de ese trabajo de Scalabrini que son muy significativas, ¿no? Especialmente una, muy citada, pero que vale la pena analizar, donde él define, digamos así, al sujeto que protagoniza ese hecho como el sustrato de la patria sublevado. Primero lo de sustrato de la patria. Si sustrato de la patria, ahí significa aquellos sectores que habían sido marginados a partir de las presidencias liberales, sobre todo a partir de Pavón, ¿no es cierto?, en adelante, desplazados, marginados del protagonismo histórico por la oligarquía, y que reaparecen. Reaparecen porque esos sectores ya habían ido desplazándose lentamente hacia la ciudad y los suburbios desde mediados de la década del 30, cuando, a consecuencia de la guerra, hay un desarrollo industrial bastante inusitado en el país. Y los obreros que vienen, digamos, a trabajar a esas fábricas son obreros del litoral, obreros del interior en general. Le digo, no voy más, estoy cansado, para un poquito. Sácate la botita, grave error. Descalzo en el pavimento, se me hincharon las piernas. Y fue así que cuando llegamos acá encontramos el alivio de poner las piernas dentro de la fuente, ¿no? Juan Molina, manifestante del 17 de octubre. Llegó el pueblo con los pies sangrando porque llegaron caminando. Llegaron transpirados, llegaron con hambre, con necesidades, pero estaban ahí reclamando la presencia de su coronel en el balcón. Ramón Landajo, secretario de Juan Domingo Perón. No, amigo Sábato. Lo que movilizó la masa hacia Perón no fue el resentimiento, fue la esperanza. Recuerde usted aquellas multitudes de octubre del 45 dueñas de la ciudad durante 2 días que no rompieron una vidriera y cuyo mayor crimen fue lavarse los pies en la Plaza de Mayo, provocando la indignación de la señora de Oyuela, rodeada de artefactos sanitarios. Por favor, recuerde esas multitudes, aún en circunstancias trágicas, y las recordará siempre cantando en coro, cosa absolutamente inusitada entre nosotros, y tan cantores todavía, que les han tenido que prohibir el canto por decreto ley. Fragmento de la carta de Arturo Jaureche destinada a Ernesto Sábato, escrita en Montevideo, República Oriental del Uruguay, en septiembre de 1956. Tramas. Es decir, que esa presencia de los sectores provincianos, ¿no?, desplazados en su momento por la dictadura porteña, son ese sustrato de la patria que Scalabrini ve reaparecer allí. Pero además es un sustrato de la patria sublevado, ¿no? Y este adjetivo es muy importante. Es decir, es el sustrato de la patria que, como en el pasado, integró las montoneras, ¿no es cierto?, para defenderse contra las imposiciones de la política portuaria, aquí también se revela. Eduardo Romano ha editado antologías y publicado numerosos libros y artículos en torno a la literatura argentina y la cultura popular. Entre otros títulos, es autor de los siguientes textos: Poesía gauchesca del siglo XX, de 1977, Sobre poesía popular argentina, conocido en 1983, Voces e imágenes de la ciudad, de 1995, y Revolución en la lectura, el discurso periodístico literario de las primeras revistas ilustradas rioplatenses, publicado en 2004. Rescata, digamos así, al que ellos reconocen como su líder y su orientador político, lo reinstalan en la Casa de Gobierno y esperan, digamos así, hasta que él les hable desde los balcones de la Casa de Gobierno e inauguran en ese momento un diálogo histórico entre líder y masas, también absolutamente inédito en la historia política argentina. Homero Manzi le habla al pueblo tras su expulsión de la UCR, discurso difundido por Radio Belgrano el 16 de diciembre de 1947. En ese acto histórico de entendimiento, Perón y el pueblo, al margen de la incomprensión de los comandos, signaron el heroico y tácito contrato para desandar juntos todas las injusticias internas y para recuperar juntos todas las entregas. Además, Scalabrini percibe en ese artículo la importancia que tiene la multitud, es decir, el hecho de que el sujeto histórico sea un sujeto colectivo. Esto es importante si lo contextualizamos un poco, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, un intelectual tan lúcido como Borges, uno de los más lúcidos del sector liberal, podemos decir, reconoce también en un artículo que él publica en Sur que la recuperación de París por los aliados motivó, ¿no es cierto?, en 1944, creo que en septiembre del 44, una manifestación del Barrio Norte hacia la Plaza San Martín. Borges asistió a esa manifestación y entonces en el artículo, en un momento dado, dice que él advirtió o comprendió allí que una multitud puede no ser innoble. Fíjense que esto supone que para el liberalismo siempre multitud, es decir, manifestación colectiva, grupal, es sinónimo de actitudes, posiciones innobles. Frente a eso, muy poco después, porque estamos hablando septiembre del 44 en un caso y octubre del 45 en el otro, un año después, ¿no es cierto? Scalabrini tiene esta lúcida percepción de que el sujeto histórico es fundamentalmente un sujeto colectivo. Es claro que esto de este interés por la multitud es de vieja data en Scalabrini. Si recordamos su libro de cuentos La Manga, ¿no es cierto?, que es de 1924, creo, él allí abre y cierra el libro con una percepción de la multitud. Pero es la percepción de la multitud hecha por un intelectual y desde un balcón. Es decir, él ve desde su ventana cómo la multitud a la mañana se desplaza hacia el trabajo y al anochecer vuelve hacia sus casas. Pero no está integrado a la multitud. Si lo importante del 17 de octubre, para los intelectuales, quiero decir, por supuesto, para el pueblo y para la historia argentina, la importancia del hecho es otra, ¿no es cierto? Pero para los intelectuales es que este intelectual ya no mira desde la ventana, que está integrado a la multitud y siente que tiene que ser parte formativa de esa multitud que va a cambiar, a modificar la historia argentina. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Hoy, literatura y cultura popular en la infame década de 1930, con Eduardo Romano. En el territorio más rico de la tierra vive un pueblo pobre, malnutrido y con salarios de hambre. Hasta que los argentinos no recuperemos para la nación y el pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana ni un pueblo feliz. Arturo Jaureche. Equipo de producción: Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massab, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Dayana Turquets, Natalia Yadikian. Todo escritor, por el hecho de serlo, ya está comprometido. O comprometido en una religión, o comprometido en una ideología político-social, o comprometido en una traición a su pueblo, o comprometido en una indiferencia o sonambulismo individual, culpable o no culpable. Leopoldo Marechal. Diseño artístico y edición: Leonel Córdoba. Locución: Pablo García, Teresa Focaracio Marcón. Operación técnica: Gustavo Weingorting. Tramas.